el precursor de lo que es el estilo Bacán, entonces. Claro, el guacho se suena bastante. Claro, o sea, un año y medio más o menos en la movida. No, porque sí. Contame cómo fue el comienzo, cuando tiraron el primer tema a la web, cómo fue la repercusión ahí de lo primero que impusiste en internet, cómo respondió la gente. No, por suerte la gente respondió bien, yo no me esperaba, igual que si podía tanto, no me esperaba, no había tanto, o algo así. Lo difundí en internet en una página y de repente me empezaron a hablar de todas las páginas. Haciendo cadenas. Tipo de videos, sí, de radio, entrevistas así, todo. 5. Pasamos a la Liga de Italia en la fecha número 32, que empezó en el día de hoy con estos resultados: Inter 2, goles del argentino Cambiaso y Maicon, Chievo Verona 0, Udinese 1, gol de Di Natale; Roma 2, 2 goles de Francesco Totti. Para mañana domingo 7:30, Juventus Genoa; para las 10, Sampdoria recibe al Lecce; Palermo ante Cesena; Bari agrega lo propio ante Catania; Lazio ante Parma; Bolonia recibe a Napoli a las 10, Cagliari y Brescia mismo horario; cierran a las 15:45 el posticipo Fiorentina-Milan; Milan 65, Inter 63, Napoli 62, Udinese 56, Lazio 54, Roma 53 puntos. Ahora es el momento de hablar de la nueva casona VIP del barrio porteño de San Cristóbal, Taca. Y al ritmo de los cartageneros en la cortina, la nueva casona VIP te ofrece para el día de hoy, a partir de las 23 horas, mayores de 25 años, solas y solos, elegante spot. Reservas al 4308-2227 o al 1553-133953. Hoy, los cartageneros, sí señor, con estos clásicos en el escenario de la nueva casona VIP. Para mañana domingo tenemos show de strippers y para el viernes que viene la presencia de los jurados. Acordate, llamando al 4911-9755, 4911-9795, vas a tener 5 entradas dobles. Sí señor, 5 entradas dobles para el que llame a nuestro número telefónico. Esta noche va a entrar gratis a la nueva casona VIP para ver el show de ellos, los